Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más a un episodio del Podcast PR, un episodio que va a ser muy peculiar, digo, en comparación a lo que fue la semana pasada, porque pues hoy hay poco de qué hablar en realidad, pero bueno, de lo que haya, vamos a tratar de hacer algo ameno y agradable, y para eso, ¿quién mejor que mis compañeros y amigos? Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos todos, y pues creo que vamos a tener que echar paja. No teníamos un tema ajeno al devenir futbolístico de esta semana, entonces no hubo partido, pues sí, creo que les vamos a robar la media hora que les dimos de más la semana pasada. Así es, y también está por acá el señor Alex Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este lluvioso Podcast PR. Creo que sigue lloviendo en Tapachula, compadre. Sigue lloviendo. Y a Murdoch le llovió también en los touchdowns, digamos. Oye, no, pero a ver. Eso no nos compete a nosotros. Oye, sí, podemos hablar de NFL. No, no hablemos de NFL, largo, por favor. No, porque aquí sí, pues me mato. Pues oye, que sí. Pues me mato. No, estuvo criminal lo que. Sí, sí me. No, en verdad, ojalá todos hubieran podido oír tu reacción, Murdoch. Cuando Alex, es que en Gmail Alex le puso el marcador del equipo de Murdoch y dijo: "No, eso no puede ser." Supongo que abrió la página de NFL y dijo: "¡Ah, sí pudo ser!" Hubiera sido genial que todos escucharan tu reacción. No, es que eso ya no sabía si era partido de la NFL o del Playboy Channel. Sí, me los pasaron, se los pasaron, pero sabroso. No, terrible. Bueno, ya, hablemos mejor entonces de. Bueno, de entrada escuchamos a Calamaro con 1000 horas, porque pues así nos estuvimos esperando bajo la lluvia y nomás no se dio el partido. Pero bueno, antes creo que vamos en orden. ¿Y con qué empezamos, Fanny? Vamos con la Copa MX. Copa MX, el martes pasado, pues ya se acabó, fue el último partido, la última participación de Necaxa en esta edición de la Copa MX, Copa Corona MX, y pues fue sacar la casta, la última oportunidad para tener un dejo de vergüenza en esta edición, y Necaxa termina sacando el triunfo ante el Zacatepec, aunque no la llave, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron? Pues yo me reí en el primer gol, de Necaxa. Se ríe. La verdad, Alex. Sí, yo creo que en todo el mundo, pero la verdad sí, yo me estaba molestando cuando Zacatepec se puso al frente en el marcador. No podía creer que estuviera pasando tal situación, pero creo que a raíz de ese error del Zacatepec, que es el empate para Necaxa, y empezando casi el segundo tiempo, creo que fue pues lo que detonó la voltereta. A final de cuentas ya no se consiguió el punto de la llave y nos dejan en último lugar. Pero bueno, eso es algo común en la liga, en la Copa, perdón. Entonces, pues realmente es nada más un cierre con una victoria contra un equipo de la división, como siempre pasa en la Copa MX. Y pues ya, ¿no? O sea, fue una participación igual a las demás y que a lo mejor terminará siendo recordada por la goleada que se recibió en territorio cañero, más que por el accionar, que creo que lejos de ese partido, pues no fue tan malo en términos generales, ¿no? Digo, los marcadores sí dicen otra cosa, pero para lo que según pretenden que es la Copa MX, pues creo que no fue un accionar tan malo como en otras ocasiones. Sin duda, creo que los resultados, hablando en general del torneo, no solamente de este duelo contra Zacatepec, coincido un poco con Alex, creo que los resultados nos dirían que fue una actuación muy mala de Necaxa en esta edición, pero no fue tan mala como fue en anteriores ediciones. Por ejemplo, recuerdo que el torneo pasado al Celaya se le ganaron los dos partidos y ya, antes de eso tuvimos una Copa MX en la que metimos un gol e hicimos un punto, pero sí, los resultados de esta no reflejan el accionar. O sea, Necaxa no fue tan malo, pese a lo que hemos dicho siempre de la falta de seriedad que se le da al torneo, de que jueguen con equipos tan alternativos en ocasiones. Me parece que no fue tan malo el accionar del conjunto. Lamentablemente los resultados siempre van a importar, y como dice Alex, también creo que esta Copa MX en particular la vamos a recordar por aquel 5-2. O sea, ya el resultado y el triunfo en el partido de vuelta de la llave, pues ni siquiera es importante. De hecho, no era importante antes de darse, el marcador global tampoco lo era, y creo que sí vamos a recordar esta copa por ese escandaloso marcador sufrido en Zacatepec. Y bueno, en general coincido con que, sobre todo al principio, ¿no? O sea, los duelos contra los equipos de primera división me parece que nos dejan un Necaxa mucho más motivado, con más entendimiento del sistema que estaba manejando Miguel Fuentes, a pesar de que eran no eran los titulares, sino el cuadro alternativo, y que pues al final de cuentas, o sea, parecía que Necaxa podía hacer más, o sea, esa era la apariencia, y sin embargo los resultados no se daban, y de ahí pues ya fue a menos con lo que pasó en la vuelta de Xolos, que fue un me parece que un golpe al ánimo del equipo, sobre todo porque ya estaba sacando el resultado allá en cancha ajena, y la manera en que te lo sacan y te dan la vuelta es increíble, y ya para cuando llegas a Zacatepec, pues me parece que fue lamentable la situación que presentaron allá, ¿no? Entonces, o sea, fue un Necaxa que fue de más a menos, me parece, en esta edición, y que sin embargo, de todas maneras, creo que ha sido mejor que las últimas referencias, que la verdad habían sido totalmente perdidas. Bueno, en realidad, pues no era muy difícil ser mejor que en anteriores ediciones. Pese a lo que mencioné, por ejemplo, de que se le ganó a Celaya, se le ganaron los dos partidos de la edición pasada a Celaya, eso te habla de que tuviste 7 puntos. Entonces, estadísticamente no fuiste mejor, pero sí, futbolísticamente me parece que sí. Necaxa recibió muchos goles, eso sí, pero también metió muchos goles. Entonces, eso sería de destacar. Me parece que es dentro de lo malo, pues es lo positivo. Y como te digo, no era muy difícil mejorar las actuaciones pasadas. Pues sí. Y ya en el caso de este partido, pues, o sea, sí creo que nos acordaremos por largo rato de la jugada, ¿no? Del gol que por ahí he escuchado como debate de si debía o no contar, pero a final de cuentas, pues queda en la anécdota así para recordar, para que lo platiquemos por generaciones. Y por otro lado, pues de alguna manera Rodrigo Prieto se reencuentra con el gol, casi de manera así, tal cual, no tan literal. Pero, pues sí, sí, sí, o sea, sí se reencuentra con el gol, pero de una manera muy peculiar, ¿no? Pues sí. Solamente eso creo que le pasa a Necaxa, ¿no? Goles en 4 segundos en contra. Sí. Creo que lo que agradezco es que no haya sido en contra, o sea, que ahora sí nos tocó estar del lado bueno, pues. Sí, del lado que le favorecía. Exacto. Pero pues fue extraño porque fue una semana con ese gol que dio la vuelta al mundo, como bien dice Taker, hasta nos mandó una grabación con el nombre del Zacatepec, también, bueno, dicho de otra manera. Ya mal, lo, dicho. Mal dicho, los españoles tienen que ponerse a leer un poco más de los equipos de México, pero además de eso, pues lo que sucedió en Liga también es muy extraño, ¿no? O sea, Necaxa tuvo una semana muy, muy alternativa, ¿por qué no decirlo así? Y bueno, pues sacó el triunfo en Copa, y ya nos quitamos de ese estorbo, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Ajá, sí, ya era un estorbo, en realidad así es la Copa MX, es un estorbo. Ahora que decían de esos goles peculiares, decían, dijiste Alex ahorita, el gol en 4 segundos, todos lo recordamos, aquel primer enfrentamiento contra Mineros Zacatecas, Gustavo Ramírez la agarra en media cancha, vio rezando al Güero Salcedo y pum, vámonos, 4 segundos y ya nos ganaban aquel partido. Ahora, qué bueno que fue del otro lado, porque si al Güero todos se lo querían comer por ese gol, y a la fecha muchos no se lo perdonan, imagínate si en vez de Javier Caso hubiera sido Salcedo el que se hubiera equivocado de esta manera, ¿no? Pues sí. Ay, sí. Ah, bueno, aunque era, no estaba el Güero, ¿verdad? En ese partido estaba Gallardo. El Chivo. Sí, que sí, creo que sí, estaba el Chivo. No cierto. Sé cómo lo vieron, tuvo mejor actuación ahora que en el de ida. Es que es como Necaxa, no podía jugar peor. O sea, no era muy difícil tener una mejor actuación, ¿eh? O sea, ¿ves los goles? No sé si siempre sí los viste, Murdoch. Los goles de aquel partido de ida con Zacatepec. O sea, el Chivo tiene que ver en al menos 3, y no es que en 4, ¿eh? Me parece. No, pues no. Pero bueno, en general, ¿no? El equipo como que muestra como 2 caras, ¿no? Uno en el primer tiempo y luego el segundo ya se desata. Por ahí hasta Isijara anotó en una buena jugada de la Pulga Gómez, y finalmente cierra el marcador, pues bien, ¿no? O sea, como punta, como tiene que ser el goleador, Chaurant, en el 3-1. El gol de Chaurant me parece una gran definición. El de Isijara, pues, es a lo seguro, era un gol facilito. Platicaba al día siguiente con Antonio Luna, y decíamos que era un gol fácil hasta para él. es que esas son las más peligrosas para Isijara. Y luego lo que decías del gol de Rodrigo Prieto, porque hay que mencionar, los 3 goles de Necaxa fueron en el segundo tiempo, después de que Zacatepec nos iba ganando otra vez 1-0 con gol de Diego Calderón en el primer tiempo. El de Prieto, no sé, me parece que lo que decías tú, Murdoch, de el debate si debía contar o no, te soy honesto, a mí me parece que no debería contar, porque no es que Javier Caso despeje, el balón rebote en Prieto y se meta. Prieto de alguna u otra manera busca el balón, como que da un brinquito así de ladito, no sé. Entonces a mí me parece que no debía contar el gol. Yo creo que ahí son como ciertas consideraciones que de entrada, o sea, de entrada la regla está mal planteada, a mi entender. O sea, el portero tiene que buscar la manera de asegurar y de jugar. O sea, ¿por qué a él se le dan esas libertades de que nadie lo puede tocar y nadie le puede obstruir? O sea, se me hace como que tendría que ser uno más de los en el campo de juego y la regla lo protege un poco en ese sentido. O sea, quizás reglamentariamente no debía contar, pero qué bueno que no lo marcaron. Eso es lo que... Ah, sí, no nos vamos a quejar, así para como estaba sí. Partido, no nos íbamos a quejar. Sí, y pues digo, a final de cuentas, sí. Una que debía el arbitraje, ahora nos tocó cortar una flor de ese jardín. No, nos deben varias, compadre, no, todavía. No digo que esté saldada, solo que pues, una de cal. Ok, Alex, ¿sí vas a decir algo? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, justamente, que no, yo creo que no debió contar, pero bueno, también Prieto se lleva un golpazo en la... se ve muy chistoso cómo le pega, pues se ve que... yo creo que por eso, por el golpazo que se llevó, dijo, bueno, no lo voy a anular, y se lo permitió. Pero sí, es que digo, eso también es pensar también en la integridad física de nuestro jugador. Es más, en una de esas, yo como árbitro expulso al portero, o sea, es una agresión. Sí. Oye, es que la verdad es que el arquero lo tiene de frente, no es posible que no lo haya visto. O sea, en una de esas sí puedes interpretar que va y se lo avienta en la cabeza. Sí, pareciera. Sí, de veras parece eso. Mira, quizá y sí es eso, compadre. Quizá él piensa en, se lo aviento. Me la van a marcar como obstrucción. Lo marquen y hasta lo amonesten y lo regañe el árbitro, ¿no? Y el putado que me diste. ¿No? Ahora, este gol fue, ahí vimos los GIFs y los Vines, fueron sensación en Twitter, y en realidad el gol le dio la vuelta al mundo. El mismo Antonio Luna me estaba diciendo que él estuvo monitoreando y que había menciones hasta en Turquía. Órale. O sea, lo que decíamos en este programa español. Ajá. Igual estaría ponerles el audio para que, sí, hay que, ponerlo. Que vean. Ahorita lo corremos, ¿no? Ajá. También menciona el gol, pero... Realmente sí, es que sí, no tiene perdón. Entre todo eso que se generó en Twitter hubo un, valga la redundancia, hubo un tweet que me llamó mucha la atención Zancadilla, no sé si lo ubican. Sí. Reportero de Guadalajara. Puso un tweet que decía, el día de hoy el delantero de Necaxa, Rodrigo Prieto, amaneció con una fuerte migraña. Y estuvo poniendo varias cosas así por el estilo. Y sí, es que sí es un golpazo el que le dan a Rodrigo Prieto. Y el mismo Zancadilla ponía también, y quizá la explicación a este, digamos, error de Javier Caso, puso una foto, dice, adivinen de qué cantera surgió Javier Caso. Y una foto del tipo este con su playera del Cruz Azul. Así de... Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Corremos el audio, Murdoch? A ver, ¿parece? ¿Lo ponemos? Venga. Pasión rojiblanca. Se te puede ir antes de afinar. Dos goles de Flamini, impensable. Ojo a esto que ha ocurrido en México. Porque es muy difícil de ver. Le da la cabeza. Se le ha cruzado la vista de la cabeza. Eso es. Saca a Javier Caso, portero del Zapatec. Pero hay que mirar. Joder. Es que... más alta de delantero. Qué barbaridad. Y gol. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Ok, el Zapatec, señores. Ya oyeron. Zapatec. Mira, en favor de estos güeyes, bueno, de los estos periodistas españoles, podemos decir que es un nombre más corto, ¿no? Sí, lo abreviaron, digamos. Quizás es más fácil de mencionarlo, el Zapatec. Entonces, el próximo torneo, en vez de decir que vamos a jugar contra el Zacatepec en la fecha 6-7, vamos a decir que vamos a jugar contra el Zapatec. Sí, para que nos complicamos. Exactamente. Muy bien. Pues, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos? Okay. Pues hay que echar paja, compadre. Pues, pues pongamos la cortinilla y hablamos de lluvia. Ok. Vamos. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Señores, se suponía que Necaxa iba a enfrentar a los Cafetaleros de Tapachula el sábado a las 8 de la noche. Y pues vimos por medio de las redes del club cómo tomaban el avión, cómo empezaban el calentamiento. Y a la mera hora, fraf, que se suelta el aguacero y ya no se quitó. Incluso, compadre, vimos que iba a ser el estreno del tercer uniforme del equipo. Oye, sí, que está muy padre, ¿no? Además. No me gusta muy mucho todo eso, ¿no? Pero, oye, con esto que pasó, es para que digan, ese pinche uniforme está salado, no hay que usarlo, y lo guarden, ¿eh? Para la final de ascenso. No, si está salado, que lo guarden para no usarlo nunca. Pues sí, iban incluso a estrenar, como bien dices, y a la mera hora... Yo les decía que, o sea, de por sí creo que anda mal el clima, ¿no? Por allá, no sé si andan con tormenta tropical o una onda así. Pero de entrada, pues estás en la selva, entonces es fácil. Yo les comentaba por eso que incluso a lo mejor es por eso que entendemos que Jaguares juegue los sábados a las 5 de la tarde. O ese era su horario habitual, que era un calor impresionante. Ajá. Pero pues es menos probable que haya lluvia a esas horas que ya más noche, ¿no? Que baja claro. La temperatura. Quizá era por ahí, compadre. En una de esas sí nos lo decías a esa hora del partido. Bueno, mientras esperábamos que empezara el partido, porque hay que decirlo, originalmente, ya lo dijiste, era el partido a las 8. A las 8 nos dijeron, no, que por cuestiones climatológicas se va a retrasar el arranque de una hora, entonces a las 9. Eso quiere decir que a las 9 se iba a revisar el estado de la cancha y si, no sé, si la lluvia lo permitía, pues jugar, ¿no? Pero eran las 10 de la noche, bueno, cuarto para las 10 y todavía no había nada de información. O sea, no sabíamos si se iba a jugar, no sabíamos si estaban ya calentando, no sabíamos nada, nada. O sea, y ahí es una falta de seriedad completa de la liga, de su departamento de, no sé... De comunicación, me imagino. No es posible que ni en sus redes sociales ni en su sitio oficial hubiera información de se está revisando la cancha, se está evaluando, lo que sea, ¿no? Pero que hubiera algo. Sí, reportes al momento. Pues creo que eso, más bien, digo, es que es complicado pedirle a la liga que tenga community managers en todos los estadios al mismo tiempo, ¿no? Quizás, pero pues también, o sea, más bien yo lo esperaría de los clubes, ¿no? Que ellos, a través de sus cuentas, estuvieran diciendo, no, pues, está viendo esto, o no, lo que dices. Y al final de cuentas, pues, no, tampoco se dio así, ¿no? Cierto, incluso la cuenta de Necaxa puso que se iba a postergar hasta las 9, una hora el partido, y después no hubo nada hasta que se hizo oficial ya cerca de las 10 de la noche que no se jugaba. A mí, ¿sabes qué es lo que me duele? Que, bueno, por el club, no por mí, porque pues, afortunadamente no me toca a mí. Pero el pagar el viaje, los viáticos, el hotel y todo para que ni siquiera se juegue, a mí se me hace como un golpe a la economía del club. Por ahí sí me pega. Sí, sí, sí. No sé, creo que decía Alex, es algo que estábamos platicando. Creo que decía Alex, deberían jugarlo mañana, o sea, que lo jugaran el domingo, ¿no? Ajá. Y creo que podía haber sido una solución, ¿no, Alex? Sí. Yo creo que lo jugaran, no sé, a mediodía, ¿no? O lo que sea, o en la mañana. Pero sí, no, yo creo que no había ningún problema en eso. O sea, no veo el sentido de retrasarlo hasta un mes. Sí, además, porque además fue eso, ¿no? También, primero dijeron una fecha, luego otra, y luego ya se quedó el 20. Pero sí, o sea, fue algo... No entiendo por qué, ¿no? Ya ahorita habíamos tenido la jornada completa, por ejemplo. Sí, lo que dice Mordo, por ejemplo. O sea, Necaxa tuvo que pagar viaje, tuvo que pagar hospedaje, todo lo que representa el jugar de visita, ¿no? Y que no está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es un que agarras un camión 2 horas. Incluso, sí, tuvieron que hacer escala aquí en la Ciudad de México y de aquí volaron a Tapachula. Pero, o sea, en ese sentido, creo que lo más sano hubiera sido, se juega mañana. Y punto, ok, y el equipo paga una noche más de hospedaje y se acabó, ¿no? No que ahora el 20 de octubre que se juegue, si es que no vuelve a llover, o si es que no nos vuelven a cambiar la fecha, otra vez va a ser Necaxa tener que hacer todo el viaje, o sea, hacer todo el gasto de lo que implica hacer un viaje para jugar de visita. Otra cosa, no sé si el equipo tenga ya agendado algún partido para la fecha FIFA, que es la próxima semana, el sábado 10 de octubre, no hay actividad porque es fecha FIFA, pero pudo haber entrado también ahí ese partido, ¿no? También yo pensé que iba a programarlo ahí, si no era al día siguiente, o incluso hasta el... que hay todavía dos fechas FIFA, pero creo que una sí la juegan en el... Sí, la de noviembre. Sí, entonces quedaba también, digo, para esa fecha, pero bueno, ya no sé por qué rayos no fue así, y el chiste también es que ¿qué onda con las canchas del ascenso, O sea, digo, la del Estadio Azul también está igual de fea, pero esta de plano no se podía, creo que era un tapete ahí, no sé qué era ya. Era la luna, mi compadre. Ya no se podía hacer nada ahí en esa cancha. Eso sí, O sea, veías las fotos y en realidad era una laguna la cancha del Olímpico de Tapachula. Mira, yo no estuve ahí, no sé qué tan fuerte sea la lluvia o si era como para que la cantidad de agua que cayó terminara evitando que se jugara, ¿no? Pero en mi cabeza sonaba el speech este del Club de Cuervos. Todos son unos putos potreros, todos son unos putos potreros. Y sí, pues al menos da la impresión que el drenaje del Olímpico de Tapachula no estaba muy bien, ¿no? Sí, no, también quería decir que no es la primera vez que eso le pasa a Necaxa, ¿no? Digo, hablando de cosas curiosas que le pasan al equipo. Ajá. Creo que contra Cruz Azul 3 veces se jugó en diluvios. En el mismo Victoria, creo contra Morelia, en un gol casualmente de Chango Moreno de media cancha, ¿no? Sí, con Cruz Azul era de tiro por viaje en el Estadio Azul, eran unos tormentones. Y incluso ese que dices de Morelia en el Victoria fue en 2006 cuando dirigía, así entre comillas, Hugo Sánchez, que incluso ese sí... Se jugó casi el primer tiempo y el segundo tiempo se jugó 3 semanas después, ¿no? Algo así. Creo que sí. Sí, algo así. Yo también me acuerdo de uno en el Azteca, que para hacer el Azteca estaba totalmente encharcado. Ah, sí. Y Necaxa estaba goleando, que incluso, bueno, Pachuca, digamos, dominando. Creo que sí. Incluso Sergio Vázquez se va solo frente al marco ya sin portero y tira, pero el balón, o sea, tenía dirección de gol, pero se queda en un charco y ya no entra gol. O sea, le quita, la lluvia le quita un gol a Sergio Vázquez ahí. Sí, fue ese, no sé, recuerdo si era Celaya o era Pachuca, pero sí, o sea, Sergio Vázquez se quita al portero y dispara. Y el balón raza. Va, ¿cómo? Así raso, o sea, pegada al piso, el balón. Y va el balón rodando y de repente se va parando el balón. Se detiene antes de entrar. Sí, y es así en el azul. porque además esas también nos tocaron incluso como aficionados, ¿no? Las empapadas en el azul eran de tiro por viaje. Yo me acuerdo una donde incluso Braulio Luna falla un penal. Yo estaba en esa cabecera y así yo mojándome y tú fallando penales. Sí, en el azul sí eran unos aguacerazos. Y en ese sentido también para la gente que hizo el viaje, qué mala onda, ¿no? O sea, les arruinan el... pues todo lo que invirtieron en el viaje para que lleguen y no haya juego. Sí, eso sí. Eso también sí es cierto, ¿eh? Yo sé de uno por ahí, Lalo Merodio, de los cuates de Fuerza Rayos TV, que hizo el viaje y no... no le tocó el juego, man. Que no vuelva a viajar, a lo mejor está salado. Pues sí. A lo mejor comparte tu suerte, Murdoch, que por andar deseando 16 goles. Ah, oye, eso hay que decirlo también. Yo ya lo estuve aclarando en redes. Murdoch está curado, señores. Sí. Ya no más bromear con que Murdoch está salado y no debe ir al Victoria. Ya está curado nuestro compadre, ¿verdad? Y lo voy a comprobar la próxima fecha. Contra Celaya. Va a tentar al destino nada más para demostrarles que ya está curado. Oye, en este sentido, esta falta de actividad con cafetaleros, ¿no le pegará al equipo? ¿Cómo lo tomará? O sea, ¿sí estará preparado para cortar el ritmo o qué? No creo que afecte mucho, ¿no? O sea, de alguna u otra manera pues, se sigue entrenando todos los días, entonces. No es como si se hubieran ido de vacaciones una semana. Pues sí, pero ahí bueno, no ahora, sé. También date cuenta de lo bizarro que va a quedar nuestro calendario, porque esta semana no se jugó, se juega la siguiente y en dos semanas no se juega otra vez. Sí, y ahora es sí. A ver también en cuanto a la tabla general, cómo nos cómo lo manejamos, ¿no? Sí, o sea, fuera Fuentes. Tenemos... Digo, porque ahorita obviamente estamos con un partido menos, pero nos mantenemos en el sexto lugar. Y a ver ahora con los siguientes cómo nos... Si en un momento dado puede servirnos como un boost, así, un impulso de un segundo aire con tres puntos que pudieran ayudarnos más adelante. Podemos pensar que son tres puntos que tenemos ahí guardados, ¿no? Es que quién sabe, bueno, tendrían que ser, por ser Tapachula, pero... Pero es sencillita, compadre, preocúpate si fuera en el Victoria. Sí. En el Victoria no se hubiera suspendido. En el Victoria sí lo ponemos en duda, pero de visita no. Nosotros tenemos 8 partidos y Tapachula tiene todavía otro pendiente. Yo creo que por eso no se puso en fecha FIFA. Se me hace que ahí ellos van a recuperar el otro que tienen. Pero ¿es contra Coras el otro que tienen? Creo que sí, porque también Coras tiene 8. Oye, pero poco la liga no pudo haberle dicho a Coras, ¿sabes qué? Bótate, viene Necaxa. Pues Coras, sí. Bótate. Y Coras dice, apartado la fecha. No. Coras dice, no, si yo les gané. ¿Sabes qué? Más sí, bien, hubieran programado uno tras otro. Total, igual van a perder. Igual que van a perder los dos, ¿no? Que se cáense en sí, pues. Sí. Sí, es cierto, por eso no ha de haber sido en esa fecha FIFA. Sí, ya lo sabíamos, razón. En realidad. Sí, es por eso, ya lo revisé. Sí, es por eso. Eran el 9, creo, me parece, de octubre. Contra Coras. Sí. El 9 de octubre juegan, es viernes creo, contra Coras. Viernes, sí. Ajá. Y por eso es. Pero pues con más razón lo hubieran puesto el día siguiente. O sea, el partido se jugaba el sábado, domingo. Y lo jugaran el domingo a las 12, pues sí, eso. Sí. Es que hasta por la simple logística del visitante en este caso, lo que decías, ¿no? Lo que decíamos ya. O sea, ¿para qué lo haces que se regrese y que en 3 semanas tenga que volver a venir? Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Y un aviso a la Liga MX, por favor, siguen esperando las alineaciones del partido de Cafetaleros Necaxa y pues ya pongan ahí que se pospuso, ¿no? Porque sí. Siguen esperándolo ahí desde hace un día dice alineaciones y desde juega el 26 y con un marquito rojo que es que para que resalte. Sí. Es que está en proceso el partido. Así va a estar durante 3 semanas. Pues sí. Pero pues bueno, entonces... el encuentro de Cafetaleros Necaxa se pospone. Y sí, esperemos que sean los 3 puntos nada más guardarlos y ya. Y ahí, y el siguiente rival es justamente este, Celaya. Vamos a ver qué podemos decir. Que nos dé pie, sí, Fanny, bueno, y ahorita regresamos. Sí, porque si no, luego se enoja. Híjole, sí. Se pone de un plan. Ahora el partido de la semana. Pues ahí está, entonces, la próxima semana, el sábado, que es 3 de octubre, a las 5 de la tarde, Necaxa va a estar recibiendo al Celaya. El Celaya que dio un buen resultado, viene de un buen resultado en casa contra un equipo complicado como fue Mineros. Y ahora, pues visita a los Rayos y no me parece que está más complicado de lo que pudiéramos pensar. Yo creo que sí está difícil el juego. Creo que Celaya no es un equipo tan simple como el torneo anterior que todos le ganaban. Creo que sí ha crecido mucho y está peleando incluso zona de calificación. Digo, ahorita está en noveno lugar, pero está a solo 2 puntos del Atlante y de nosotros, que bueno, nosotros con un juego pendiente, pero creo que sí es un partido complicado y que Necaxa tendrá que ser muy inteligente en el Estadio Victoria, sobre todo para intentar conseguir su segunda victoria en lo que va del torneo, en la jornada 10, su segunda victoria en casa. Y pues nada, yo creo que va a ser exigido Necaxa como muchas veces no, o tal vez como no ha sido exigido en todo lo que va del torneo. Creo que es el rival, digámoslo así, más peligroso que tiene ahorita o que va a tener, aunque ya otros ya le sacaron la victoria y empates y así, pero creo que sí es un equipo que debemos tener cuidado con él. Me parece que Celaya es, este torneo al menos, un equipo de esos gitanos, ¿no? No sabes qué cara te va a presentar. Uh-huh. Vaya, el antecedente inmediato de Celaya pues es un inesperado triunfo contra Mineros, que recién se había subido al liderato general. Y antes de eso, habían sacado, defendiéndose si quieres y lo que quieran, un empate de cancha de Lobos, cosa que no es sencilla. Estamos hablando de que sacó 4 puntos enfrentando a Lobos y a Mineros, los últimos líderes que ha tenido el torneo. Entonces sí, creo que sí, Celaya no va a ser fácil, aunque habrá que ver qué cara presenta. Me imagino que presentará una muy similar a la que presentó en Puebla contra Lobos, aguantando, y en ese sentido va a ser otra prueba para Necaxa, porque muchos han hablado de que a Necaxa se le van a encerrar los equipos de Victoria, y es una realidad que al equipo muchas veces les cuesta trabajo abrirlos, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ser otra prueba para el equipo, y va a ser una prueba también para lo que decíamos de Don Mordoqueras y su ya desaparecida maldición. Maldición. Pues sí, es un Celaya que, digo, viendo sus números, tiene de 9 partidos, son 3-3-3. 3 ganados, 3 empates, 3 perdidos. Igual, así como mete goles, se le meten. Tiene una diferencia de -1. Y pues le alcanza con 12 puntos que pues lo mantienen todavía buscando la clasificación. Y vemos así en su lista de jugadores, pues mucha gente de experiencia y varios con incluso pasado necaxista. 5, Mordok. ¿Tú los tienes ahí? Sí, aquí los tengo ya. Hice mi tarea, desde luego, como siempre, como todo un profesional. Mira, van los 5. El que más partidos tiene, o mayor pasado, digamos, tiene con Necaxa es Tresor Moreno. Él jugó en el 2 torneos con Necaxa, apertura 2005 y clausura 2006. En total disputó 31 partidos, marcando 5 goles. Jugó 2159 minutos. Detrás de Tresor Moreno vendría Abraham Riestra, quien estuvo con Necaxa hasta el torneo pasado, apertura 2014 y clausura 2015, igualmente estuvo un año. Riestra jugó 25 partidos de liga y jugó 5 partidos de copa. No marcó goles, en liga acumuló 1770 minutos y en copa 312 minutos más. Corrijo, sí marcó un gol en la apertura 2014. También está Marco Reina, no sé si lo recuerden. Sí, de aquel ascenso, ¿no? Ajá. Jugó en ese año, en esa primera etapa del ascenso, ese año que estuvimos ahí, apertura 2009 y centenario 2010. 25 partidos, marcó un gol y jugó 1421 minutos, parte del Necaxa bicampeón de la 2009-2010. Cristian Gordillo. Él estuvo en el, igualmente un año, apertura 2014 y clausura 2015. por tanto fue parte del Necaxa campeón de la Apertura 2014, aunque en ese torneo no tuvo actividad, en total disputó solamente 2 partidos, 71 minutos en liga y 8 partidos en copa, 535 minutos. Y todavía con menos actividad que Gordillo está Francisco Silva, quien estuvo en Necaxa en el Clausura 2013 y únicamente vio actividad en 4 partidos de copa, 134 minutos sobre el terreno de juego. La serie contra Celaya, pues, favorece a Necaxa. Hay que recordar que este no es el Atlético Celaya. Este es una nueva versión de Celaya. Es el Celaya FC, o sí, o CF, no sé cómo sea. Y la serie histórica son 12 partidos, 6 triunfos para Necaxa, 4 empates y 2 triunfos para Celaya. 20 goles de Necaxa y 16 goles de Celaya. Los goleadores de Necaxa contra este equipo cajetero del actual plantel están Víctor Lojero con 3, Michel Gibrand con 1, Luis Alberto Padilla con 1 y Luis Gorosito con 1, aunque no sé si tendría que contarlo en el actual plantel a Luis Gorosito, pero ellos son los más destacados goleadores del actual plantel. También por ahí está Tata, con que les hizo 3 goles, y Dani Santoya les hizo 2 goles. Y bueno, también hay historia, ¿no? Con ese equipo en primera división en final, ¿no? Que no se ganó. Que no es el mismo, compadre, te estoy diciendo. Bueno. Bueno, pero, de la ciudad, sí, representativo, o sea, de la ciudad. Sí. De hecho, hasta hicieron el esfuerzo para hacer su logo un poco al de la Celaya. Sí, sí es cierto. Porque incluso estrenaron escudo para este año futbolístico, ¿no? Uh-huh. Y nos habían presentado, vaya, el mismo que tienen ahora, pero con otros colores, ¿no? El toro ahí, café, sí, anaranjado. Y después lo cambiaron, lo que hizo Alex, hizo para hacerlo un poco más parecido. Entonces ahora es totalmente azul y blanco, ¿no? Así es. Y donde tenemos el hermoso recuerdo del necaxista buitre de Butragueño. Su espectacular actuación defensiva. Oye, fue una obra maestra lo que hizo. Fallar ahí. Sí. Pero así como dijimos de lo del gol de Prieto, que quizá no debía contar, pues tampoco nos íbamos a quejar. Porque pues aparte, no. En esa final creo que faltaban como 5 minutos, 10 minutos para que acabara el partido, ¿no? En esa falla. Sí. Sí, pues era el título para el Celaya. Sí, era el título, porque en ese momento pues el gol de visitante contaba. Ajá. Por esa razón nos dieron el trofeo a nosotros. Sí, Necaxa tendría que haber empatado en ese momento para ir a tiempo extra. Ahora también, en ese así partido, el buitre tuvo otra en el primer tiempo, me acuerdo porque fue un paradón de Don Nicolás Navarro, un manotazo espectacular del que fuera mi ídolo de la infancia y que el día que lo conocí no me quiso firmar mi playera. Ironías de la vida. Malito. Oye, volviendo a la actualidad del equipo, perdón por cortar la ensoñación. Pero está ya bien, no iba, porque ya no iba a empezar a hablar mal. Pues nada más digo, recalcar la presencia de gente importante por trayectoria, como, bueno, Tresor Moreno, pero quizás mucho más cartel el de John Restrepo, ¿no? Que tuvo buenas épocas con Cruz Azul e incluso experiencia en Libertadores, creo. John Javier Restrepo, que es de los que extraña ver de repente en esta liga de ascenso colombiano. Okay, ¿quién más? Ah, por ahí Rafael Murguía, ¿no? También es ya jugador con experiencia en la división. Es que hay varios nombres, o sea, por ahí Nacho Torres, Michel Oviedo, Franz Torres, el defensa. Son gente que era como con experiencia pues en primera división y que ahora les toca estar en esta, rescatando la carrera un poco, ¿no? O sea, salvándola. Sí, oye, y curiosamente este Celaya fue el que perdió con Tapachula, ¿no? Con Cafetaleros en casa, si no mal recuerdo. Ah, el o único trabajo, sí. Lo que tú mencionabas anteriormente, que, pues, de lo gitano que puede ser, ¿no? Igual aparte fue buena cara. Sí, puede plantar una buena cara, como puede salir mal con un mal día y cae estrepitosamente. Esperemos que sea el caso. Ahora, y también habría que recordar que este Celaya está en el ascenso MX porque fue el mismo Celaya al que Miguel Fuentes ascendió de segunda división. De hecho, es la misma franquicia. sí, ganándole una final de ascenso a Chivas, whatever, Chivas no sé qué. ¿Qué sería el Tijuana antes cuando era filial allá? No recuerdo qué versión de Chivas, pero era un equipo filial de Chivas y la final fue contra Celaya, esa final de ascenso. Y bueno, diciendo, viendo las derrotas de este Celaya, pierde en la fecha 1. O sea, lo que estoy viendo es que pierde cada 3, porque perdió en la 1 y luego perdió en la 4, y luego, que es la que dices, contra Tapachula, y luego perdió en la 7 contra Leones Negros. O sea, que ¿Vientos? La 10 nos toca que pierda. Ah, sí, exacto. Aplausos. Ahí está el pan. La matemática indica que así será. Entonces, 3 puntos seguros y 3 que tenemos guardados con cafetaleros. No, ya está todo. Estemos tranquilos, hermandad. Exacto. Pues sí, así así es como se carga la pues la tendencia, pues, de este equipo gitano. Como dices, una pierde, una empata y la otra gana. Y así, y viene de ganar, entonces le toca perder. Ok. Y pues, más allá de eso, ¿qué expectativas tendríamos? O sea, ya, ¿qué tiene que hacer Necaxa para ganarle a Celaya en casa? Pues ir a una limpia, primero. Y luego, pues yo creo que la lógica sería que Celaya se va a ir a buscar el punto, el empate, y Necaxa pues tiene que buscar las alternativas suficientes para abrir el cerrojo una vez más, sin desesperarse, ser paciente, estar también atento en la saga, porque igual un descuido como pasó con Coras nos puede costar el empate, o bien más bien la derrota, como fue contra Coras. Pero creo que es eso, es entender que se tiene que ya abriendo el cerrojo una vez ya es suficiente, porque el equipo contrario se tiene que abrir, tiene que buscar el empate, ya cambia el partido, ¿no? Entonces creo fervientemente en que el primer gol lo tienen que buscar con tranquilidad, con mesura y con inteligencia y un buen trabajo en equipo. Coincido con Alex en cuanto a que el equipo tiene que ser paciente. Y también, bueno, no sé si se haya hecho algo de lo que hemos dicho en el aspecto mental, pero sí, al interior del grupo, el cuerpo técnico, la charla técnica, tienen que decirles eso, ¿no? Que tienen que ser pacientes y que no pueden relajarse y dar las facilidades que en ocasiones dan, quizá por jugar sobrados, quizá por creer que ya tienen el resultado. Tiene que ser el equipo paciente y tiene que ser inteligente, o sea, no se pueden relajar. Claro, que se relajen si van ganando por 4 goles, ¿no? Pero lo principal es, primero, que tengan la inteligencia para poder abrir el cerrojo que seguramente les va a poner Celaya. Eso sería lo principal. Yo sí les meto un poco de presión y decir que no puede volver a salir Fuentes con el discurso del nos falló la contundencia. Entonces, creo que eso más bien es lo que, para mí, es la tarea en este partido en particular, que si tienes para tener un marcador de 16-2, sea el marcador de 14-2. Murdoch, cuando fue la final, cuando fue la final, que yo dije de Roger Rojas y que era un imbécil y que no lo quería volver a ver en mi vida, que gracias a no sé quién se me cumplió, tú dijiste, es que los delanteros también están para eso, también están para fallarla, porque si no los partidos terminarían whatever. Ah, o sea, entonces que no me digan eso. ¿En qué momento cambiaste el discurso, compadre? Ah, no, en el momento que Fuentes me dice eso. Teníamos para tener un marcador. No me digas eso. Mételas. ¿Y por qué a este Rojas dijiste, es que los delanteros están para eso, por fin? No, porque una... O sea, okay. ¿Por qué Rojas sí estaba para fallarlas y Prieto, Barraza, Isijara y el que me digas? No, y las han metido y Jair Barraza está como goleador y qué bueno, pero que lo hagan. O sea, Murdoch, la semana pasada nos dijiste que querías una lluvia de goles. No me quedan. ¿Por qué no se jugó el partido? Por una pinche lluvia. No, eso fue porque pusieron la canción de Ojalá que llueva café en el campo. No, cayó negro, no café, morado ahí. No, ese fue el cielo llorando por la pinche versión que pusiste de un buen perdedor. El cielo lloró. Bueno, ahí está. Yo nomás digo que no que metan todas, ¿verdad? Pero que que sea el que cuiden su porcentaje de efectividad. Primero deja que produzcan las jugadas y ya luego que las... Es que las están produciendo, el problema es que... O sea, ¿de qué te sirve estar produciendo si no concretas ninguna? En partidos anteriores las produjeron, pero no tenemos ninguna garantía de que contra Celaya vaya a ser igual. Bueno, es que no sé. Yo lo dudo más por Necaxa que por Celaya. Hombre de poca fe. Pero bueno, vamos a esperar entonces. No, todo esto es culpa de Roger Rojas, güey. Si hubiera metido ese pinche gol, no estaríamos aquí. O sea, sí estaríamos en el podcast, pero no estaríamos pensando de jugar contra el Celaya. Contra el Celaya. Sino ¿qué? En la permanencia. Que estaríamos con la calculadora en mano cada jornada. Sí, viendo pero los juegos primero, de Chivas. Sí, así esperando que perdiera Chivas cada fecha. Y que también perdiera el Morelia y el Puebla. Pero bueno, ni modo. Aquí nos tocó estar esta vez y yo nomás digo que seriedad. Seriedad. ¿Qué debe decirte? Liga no hay seriedad, compadre. Me acordé de Rodrigo Prieto porque estaba viendo el partido de Pumas contra Tigres y vi cómo falló un remate que le dejaron así. Le dieron un pase a gol, pero él ya nada más era empujarla porque ya no había portero. Estaba en el límite del área chica, adentro del área, y la voló Eduardo Herrera. Entonces yo digo, híjoles, me preocupa Rodrigo Prieto y su poca efectividad. Pero luego veo a Lalo Herrera y se me quita. Terrible. Pero bueno, ¿Esta Prieto sí la mete? Esa Prieto sí la metía. Ah, uy, uy. como ese tweet que salió en Pasión Rojiblanca, ¿no? Esos... ¿Cuál? Ya sabes cuál, ¿no? Un tweet que enlazaba a este podcast, compadre. Ah. Bueno, al episodio anterior. Ok. Bueno, ¿qué? ¿Qué sigue? Pues qué, paja. Pues ya saludos, digo, si ya no van a decir nada más sobre la próxima jornada, pues nada más los saludos, la quiniela. Vamos primero con la quiniela, ¿no? Primero con la quiniela. Vamos, Fanny. De acuerdo. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Quiniela, ¿cómo nos fue en esta... jornada 9, digo, quedarán entonces pendientes el resultado de Necaxa, pero a pesar de eso, ¿cómo nos fue en números, señor Don Taker? Pues, ok, ahí les van. Jornada 9 de la quiniela PR, resultados. La ganadora absoluta de esta semana, Fanny, 5 aciertos. Gottenberg, estrambótico, 30. Murdoqueras, José Enríquez y Paco Rayo tuvieron 3 aciertos. ¿Cómo 30 de Gottenberg? No. Gottenberg, estrambótico 30. Ah, ya, Murdoqueras. Ay, Murdo. Perdón, no escuché bien. Oye, Alex, quítale su botella, ¿no? Por favor. Sí, ya estuvo bueno, Murdo. Ah, ya estuvo, sí. Y así dice que Necaxa tiene que ser serio, por favor. Ok. Continúo, David Mota, Mónica, EJLC, Ailino Yuki y un servidor con 2. Aplausos y fanfarrias para los que hicieron un Murdoqueras, que son Alex Rodríguez, Luis Redonda, Hugo Arias, La Afición, Antonio Luna, Arturo Reyes y la preciosa Kazu Rock, Kazu, futura señora Taker, para los que dicen que, ay, no, es que no. Ellos hicieron un Murdoqueras y se... Oh, compadre, uno tiene su corazoncito también. No, está bien. Ellos hicieron un Murdoc y tienen un acierto. Los totales. David Mota tiene 29, recupera el liderato. Alex Rodríguez y Murdoqueras, se me hacen conocidos, 28 aciertos. Paco Rayo y Gottenberg, 27. José Enríquez, 26. Un servidor tiene 25. Mónica y la afición tienen 24. Hugo Arias, 22. Luis Redonda, 19. EJLC, 16. Casu tiene 14. Antonio Luna y Arturo Reyes tienen 12, Fanny tiene 11, Alejandro Román tiene 10, Estrambótico 30, Lalo Merodio y Edgar de Luna tienen 6, Kirin tiene 5, Beto Rayo y Charis Rayo tienen 4, y Apolo Valdés tiene 3. Okay. La versus, señores. ¿Cómo vamos? TV 2, acierto, Casa de los Rayos, un lento de producción, a los p***es Lobos, buap. Si no hubieran metido ese gol al final, el viernes hubiéramos terminado 3-0-0. A ver, entonces repito porque creo que no se escuchó muy bien. Quiniela versus Jornada 8, Pasión Rojiblanca hizo 2 puntos, así como Fuerza Rayos TV, también con 2, y La Casa de los Rayos solo 1. Entonces, señores, los totales de la versus, recortamos ya a distancia, les estamos pisando los talones, ahora sí. La Casa de los Rayos tiene 22, Fuerza Rayos TV tiene 22, y Pasión Rojiblanca tiene ya 21 aciertos. ¡Ay, se pone bueno! Se pone bueno y te toca a ti, compadre. ¡Ay, ay, ay! Yo ya recorté uno, te toca al menos empatarles ya, compadre. Ya, ponernos al tiro, porque... Ay, porque sí, sí me está preocupando esa situación, voy a decirlo. Mira, con que tú les empates, luego les vamos a echar a Alex y ya. PR wins. Bueno, ahí está la estrategia. Exacto. Pero bueno, vamos entonces con lo que será la siguiente jornada. Ok. Que será la jornada 10 del... Quedamos ascenso... Ya sabe, patrocinador. MX. Ok. Y vamos a empezar la jornada con Lobos BUAP recibiendo a los Leones Negros de la UDG. Lobos. Empate. Yo voy... Híjoles. Concéntrate. Lobos. ¿Tienes ya los participantes de afición? Ah, no. No, ni me acordaba. Ah, bueno. Tengo que invitar a alguien. Hay que invitar a alguien. Yo me quedé así esperando, así como que, ¿qué espera, Murdoch? Pero sí, ya sé que esperabas. Ok. Bueno. Por lo pronto, las de nosotros tres eran. Nosotros tres. Seguimos con Mineros de Zacatecas, que puede recuperarse ante la visita de los Cimarrones de Hermosillo. Mineros. Luego, los Potros del Atlante recibiendo a los descansaditos cafetaleros de Tapachula. Atlante. Tengo que pensar bien lo que estoy diciendo. Sí, apenas me acordé. No te presiones, te lo tienes que ganar. Bueno, seguimos con Venados de Mérida FC, bueno, Venados FC, recibiendo a Coras FC de Tepic. Empate. Coras. Híjoles. Concéntrate. Yo creo que Coras. Luego, el nuestro, Necaxa, recibe en casa... Repetimos, sábado a las 5 de la tarde a Celaya FC. Necaxa. Yo voy a ir Necaxa. Pues yo también, aunque la pueda perder, pero Necaxa. Luego, Alebrijes, que no han dado tan bien últimamente. Alebrijes de Oaxaca recibe a los Murciélagos. Ambos vienen de perder. Alebrijes. Empate, yo creo. Ni le voy a poner Alebrijes. Seguimos con el Atlético San Luis. Recibe allá en el Poncho Lastras al... ¿Cómo era? Zapatec. El Zapatec, siglo XXI. San Luis. Empate. No, yo voy a San Luis. Y por último, cerrando la jornada 10, Bravos de Juárez reciben a los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Bravos. Sí, también creo que bravos. Y pues ya, así será entonces la siguiente jornada, que va de viernes a sábado, ¿verdad? Sí, esta es la Liga Sin Domingos, hay que recordar. Liga Sin Domingos. Quizá por eso no dijeron, lo jugamos mañana. Sí. Dijeron, no, sería ¿cómo un domingo? Atentado contra el espíritu de la liga. Exacto, no, como el domingo. Lo jugamos el 21 de octubre. Ya lo dije, no, el 20. Pues ahí está. Entonces, pues ya, esperemos que sea la... Pues, ¿por qué no? La jornada de la voltereta de la versus, de la quiniela versus. Y vámonos ya entonces con los saludos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Podemos empezar por los comentarios que están en el post del episodio 74, donde Antonio Luna nos deja un comentario que dice: 1:26 que se van de volada. Como siempre, buen podcast PR. Abrazo, /Barabás. Abrazo igualmente de don Antonio Luna. Un abrazo para el compadre, cómo no. Y luego, está curioso porque dice, nos dice Alberto Hernández: hola, aún no escucho el podcast y ya estoy comentando, carita feliz. Yo pienso que Necaxa está mal, no por el director técnico. Sí, hay cosas que le faltan un poco de estrategia, pero pasa más por los jugadores, que no aman al equipo. Hoy la Tripa Valdivia declaró que se ve en el América en primera. ¿Qué es eso? Que se largue, bueno, dice que se largue si quiere estar con las huilas emplumadas esas. Ahora yo pienso que de local juega mal el Necaxa. Por el horario siento que el calor afecta mucho al equipo. Gracias y un saludo. Yo no vi ese comentario del Tripa. Sí, en una... Lo platicé también con Don Luna. Una entrevista en Radio BI. Le preguntaron en qué... En qué equipos le gustaría jugar, algo así. Y por ahí mencionó ese equipo. ¿Qué será que por eso...? Porque yo lo que vi fue un tweet de él. Que decía que él siempre va a ser Rayo de... Sí. Sería para... Sí, suena como a disculpa. Sí, o sea, como a platicábamos también que se nos decía que ya lo estaban reventando. Ah, qué caray. Pues sí, entonces me hace que fue por eso. No cayeron... No es que nunca caen bien ese tipo de comentarios, ¿no? Sobre todo es si eres cantera, ¿no? Cómoda, ¿no? No sé, es como difícil, o sea, o contestas con la verdad o políticamente correcto. Ajá. Pues sí. Pero es que al final de cuentas, ver las cosas, ¿no? O sea, si te ofrecen un mejor trabajo, pues no lo vas a desechar, ¿o sí? Simplemente que a lo mejor no fue políticamente correcto, como bien dice. ¿Sabes ahí cuál es la respuesta correcta? Decir con el Barcelona, con el Manchester United, con el Real Madrid. O sea, irte así, pum, hasta arriba, así, no, saltando. Con el Real Madrid es un quemón, compadre. Si dices, además, si dices eso, se van a reír de ti. Ay, sí, ándale. Pobre güey. Pero ya no quedas mal, ¿no? O sea, bueno, ponle tú con el Boca. Con, no sé, algo así, pero no con los de aquí de la liga. Pero pues es bueno, te digo, eso sería lo que yo haría con ese tipo de preguntas incómodas, con truco. Pero bueno, esos fueron los comentarios entonces en el post del episodio 74 que tienen por ahí en Twitter. En Twitter hay como 3,700,002 comentarios, pero dentro de los que puedo rescatar así sin ver, digamos. Bueno, por nombre, ¿no? A lo mejor por... Antonio Luna agradeció la trompetilla del podcast anterior. Como no, con mucho gusto, si quiere otra, aquí está. Digo, para que no deje de estar agradecido. Es decir, no requiere efecto de sonido, hay que decirlo. No, ese es en vivo y a todo color. Es en vivo, sí. Kazu, que es arroba kazurock, la conocemos perfectamente ya. Sí, pero bueno. Sí. Ah, perdón. perdón. Mi cara, cuando termina el podcast PR y pone una imagen de anime de un tipo llorando y dice: saludos, arroba pasión rojiblanca, fuerza rayos. Fanny, la que, por cierto, está ahorita pidiendo un saludo también. ¿También se lo mandó usted? ¿Se lo ibas a dar, Murdoch? Ah, porque... O sea, es lo que yo no entiendo de repente. Pero bueno, saludo personalizado, como que dice que quiere el suyo también. Es que quiere todo. Quiere cortinillas, quiere quiniela, Es la diva. ¿Qué pasa ahí? pero bueno... Dice Fanny Rayos, como siempre, haciendo pasar un excelente rato mientras se les escucha. Muy buen podcast PR, arroba pasión rojiblanca, son los mejores. Bueno, solo por eso tal vez se ganó el saludo personalizado en esta semana. Entonces, ahí esperamos para la otra. Nuevos comentarios buenos y ya pensaremos si se merece el saludo personalizado. Arroba dislexia. Los de Pasión Rojiblanca me mandaron saludos en el podcast, pone. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, Pasión Rojiblanca, están muy desatados en el podcast 74, excelente, y me encantará más, y por favor. No se puede tanto tiempo todos, ¿no? Porque se nos acaba la voz, y eso ya sería muy feo. Sobre todo Taker, que dice que es la voz del show. Yo que vivo de mi voz, sí, no puedo darme ese lujo. Salsa Búfalo, dice... Rápido, escuchen el podcast PR de Pasión Rojiblanca, solo les tomará un ratito, entre comillas. Con el... y Fanny le contestó, unos minutitos, casi 90. Entonces, pues son, ya después Taker contesta, nos hace el favor de contestar por todos, porque es el que según no se cotiza. Según. Alex lo trae contra mí. Ah, bueno, ya estoy. Jota, justamente. Pasión Rojiblanca, la vio fuera Fuentes. Así que bueno, ganan, pero fuera Fuentes de todas maneras. Sandra, arroba San Mubela, Pasión Rojiblanca. Para que no digan que Prieto falla, ese portero hizo el día. Saludos a Sandra. Ok, también en Twitter, Rayovans me decía con el hashtag especial de haters: más de 120 minutos de podcast PR y no mencionaron al Güero Salcedo. Pues no fueron 120 minutos, pero sí hubo un programa largo. Y me decía de lo del Güero Salcedo, el error en el gol de Coras. ¿Si era como para satanizarlo o no? ¿O está tomándose muy en serio lo del especial de haters? Pues, creo que sí valdría la pena la mención, pero pues no sé, ahí creo que veremos las consecuencias. Si es que, no sé, en este contra Tapachula era ver si realmente volvía a saltar a la cancha, ¿no? Ahí era donde lo íbamos a ver, o si ya recuperando al Chivo o le iban a respetar el lugar, no sé. Creo que ahí es donde nos daremos cuenta qué tanta importancia tuvo esa jugada. Pues en teoría el sábado iba a jugar Salcedo otra vez, pero no sabemos ahora pues qué vaya a pasar el próximo sábado. Nos quedamos esperando también las alineaciones, ¿no? Como... No, las alineaciones ahí estaban y ahí siguen, creo. Creo que puede ser martes, miércoles, jueves, el día que estén escuchando el programa y ahí siguen las alineaciones. Ah, bueno. Antonio Lumena por ahí también decía que en la quiniela PR Alex tenía un extraño pacto con el Celaya. Sí. Y sí. ¿Y qué va a hacer ahora, señor Alex, con este partido con el Celaya? A ver. Pues no viste cómo dudó. Híjoles. ¿Qué más? Nada más, mandarle saludos a los que no hemos mencionado. Por ahí falta Gotitenberg con su saludo personalizado también, como no. Si ya los andamos repartiendo a todo mundo, pues sí. También. Híjole, a todo mundo. Bueno, pues ya le mandaron a Fan y a no sé quién, ¿no? Bueno, yo sumo el de Sandra. Gotitenberg había pagado la exclusiva, así que les vamos a tener que dar número de cuenta a todos. Exactamente. Así es. Ah, oye, sí, entonces sí hay que mandarle a todos saludo personalizado. Por ahí falta Zuleta, que por ahí en la semana no lo tengo aquí, pero por ahí dijo que el viernes en la noche tenía compromiso, entonces había escuchado el programa temprano. Uh-huh. José Enríquez. Es que no tengo Twitter aquí, el Twitter abierto, pero ok. José Enríquez, ¿quién más? A Luis Aranda. Ajá. A los Rebelis, que ya no andan muy activos, pero pues que se les recuerda bien. Ok, al compadre Cromo, ¿cómo no? Cromo, pues creo que ya son de los que ustedes han mencionado. Pues ya nada más queda decir las redes, ¿no? Pues ya para... Redes. Así es. Dallas Murdoch. Así como los 49. yo voy a dar mis redes. pues a mí me encuentran... Me dieron otra cosa, compadre. Digamos que con esa facilidad voy yo a decir mis redes sociales en esta... En esta ocasión, en Twitter me pueden encontrar en arroba murdoqueras, y en Facebook, si son tan amables, a murdoqueras cartoons, darle like, y ahí nos estaremos pues, comunicando, estamos en contacto. Un servidor lo encuentran en Twitter, arroba Gerardo Taker, ya se lo saben, arroba Gerardo Taker con K. Ok, y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Alex de Rayos, y en Facebook como Lex Fénix. Y pues ya, entonces eso será todo por esta ocasión. Mucha paja, mucho espacio ahí, un poco elongado, digamos. Y pues ya nos estaremos viendo qué pasa con Celaya este fin de semana. Y ya nos estaremos escuchando, ya sin más Copa MX. Nada más hablar de lo que pase en ese partido. Por ahí que nos digan. Bueno, si quieren escuchar algún jugador en particular, que nos digan a quién quieren que busquemos entrevista. Pues para aprovechar estos días, ¿no? Que ya no hay copa. Por lo pronto, bueno, esto fue el episodio número 75 del podcast PR. También, compadre. Ajá. Te interrumpo. Ay, ya dijimos va a haber fecha FIFA, entonces vamos a tener otro programa lleno de paja. Entonces, si quieren algún tema, pues de una vez que avisen, ¿no? Sí, esperen el especial de Atlético San Pancho, porque Ahí se las dejamos de tarea para que la vean y volvamos a comentar, ¿verdad? En esa fecha FIFA. Digo, si ya hablamos de cuerpos, pues esta nos atañe un poco más. Esa yo no la he visto, compadre. No, pues ahí está. Bueno, para que la veas, he visto pedacitos por que salen, ya sabemos quiénes, ¿no? Pues sí, por eso. Véanla, véanla. Pero no sé si la quiero ver. Pero por lo pronto, nos vamos con... ¿Con quién quedamos? Con... El toro, matador. El matador, el toro enamorado de la luna, porque viene... El toro y la luna. Sí, decimos el matador, porque no queremos que vayan a poner una versión ranchera. Está bien. Son los covers, es que... Bueno, vámonos ya. Ok, esto fue todo. Este fue el 75 del Podcast PR, nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que con menos baja, bye. Chao. Bye. Chao. Bye. Cuando llega la alegre mañana... La luna se escapa del río y el turito se mete en el agua, emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.